Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Bueno, antes de empezar hoy, porque vamos a tocar un tema que es me voy a centrar en hablar de Oliver Ibáñez, Ludlow, de Eric Dubay, aunque quizá toque algún otro personaje, pero básicamente vamos a hablar de ellos como terraplanistas. Es decir, bueno, hablar un poco de como representantes de los terraplanistas modernos y esta gran diferencia que hay entre, bueno, Eric Dubay, que es un personaje que, como ya veremos, se aleja por completo de los estándares. Y Oliver Ibáñez, que es un personaje pues que tiene unas características como otros terraplanistas modernos. Entiendo terraplanistas modernos, pues los terraplanistas que beben directamente de Samuel Rowbotham. Sin Samuel Rowbotham no tendrían un discurso, o no tendrían, bueno, la mayor parte de su discurso. De hecho, muchos de ellos, si no la mayoría, lo invocan constantemente y hablan de él como una referencia, igual que hablan de él del libro Astronomía Cetética, que es un referente para ellos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de estos dos personajes como representativos del panorama tanto hispanohablante como anglosajón. Pero antes de hacerlo, me gustaría dejar claro que nada de lo que voy a decir aquí va en contra de estas personas como tales, como personas. No va al individuo. Y creo que es muy importante distinguir las personas de lo que dicen o de su trabajo, vamos. No me gustaría que se tomara esto como una suerte de insultos, descalificaciones, porque no lo son. Y si en algún momento digo que sus ideas provienen del cristianismo radical o del integrismo cristiano, es porque efectivamente pues encontramos las raíces de ciertos planteamientos en las ideas más radicales del cristianismo o en lo que conocemos como fundamentalismo cristiano. Y en concreto, en este caso, pues en el cristianismo, en una parte del cristianismo que hereda sus ideas de la reforma que hizo Martín Lutero. Una parte, no estoy diciendo que toda la reforma de Martín Lutero sea integrista y sea, ni mucho menos, pero hay una parte, pues lo mismo que se entiende que los Amish o que los Menonitas o que tantos otros que son de esta corriente, son de la corriente de herederos de la reforma, pues son integristas y son fundamentalistas. Esto se entiende así, o sea que no estoy diciendo nada que tengamos que descubrir ahora, ¿no? Pero bueno, me parece importante pues dejar claras estas cosas. Tampoco me parece correcto que se interprete que estoy diciendo que el cristianismo católico es progresista, esto ya lo he dicho otras veces, y que el protestante no lo es. Pues bueno, hay ideas más o menos radicales en las dos ramas del cristianismo y hay ideas progresistas en las dos ramas del cristianismo, y esto no tiene nada que ver. Estoy hablando de unos sectores muy concretos, muy determinados, que están ligados al cristianismo heredero de la reforma, o lo que conocemos desde el catolicismo, o lo que se conoce desde el catolicismo como protestantismo, pero que son unas ramas muy determinadas, los creacionistas y otras ramas. Creacionistas sobre todo, porque ya lo dije también en otros podcasts, el terraplanismo es una forma o es una idea que está inherente en el creacionismo. Entonces, si digo que Eric Dubay expresa ideas neonazis, resulta totalmente relevante si él no lo es. Pues no lo será, ya que él no se considerará un neonazi, pero algunas de sus ideas provienen del nacionalsocialismo y de su posterior reinterpretación, lo que es lo mismo de lo que llamamos movimiento neonazi. Por lo tanto, expondré cuáles son. De manera que debe quedar claro que no pretendo insultar ni faltar el respeto a nadie. Estoy hablando de lo que dicen. Si Eric Dubay dice que niega el holocausto nazi, habla del sionismo y habla de los judíos desde una perspectiva pues de racismo exacerbado, si plantea que Hitler pues era un personaje que además pondera sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas ideas son neonazis. A mí me da igual si Eric Dubay pertenece a ningún partido neonazi, si va con la cabeza rapada, si esgrime una esvástica o no lo hace. Eso es irrelevante. Sus ideas, sus escritos, Eric Dubay escribe además, ha escrito varios libros y tiene un blog activo, es participativo en muchos espacios cibernéticos. Por lo tanto, este señor escribe y tiene una presencia en la red. Pues bueno, esas ideas que expone son neonazis, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, dicho todo esto, que es una especie de disclaimer, voy a empezar con Oliver Ibáñez. Oliver Ibáñez Ludlow es una persona que defiende que la Tierra es plana. Es pues un terraplanista español con una cuenta en YouTube con 90.000 seguidores. Y esto me gustaría pues también profundizar un poquito sobre este tema, porque es una persona que ha participado en programas de televisión, en algún que otro programa de televisión, siempre con escándalos, siempre hay un trasfondo de escándalo. No sé muy bien, es difícil distinguir si él es una persona que le rodean los escándalos o este tipo de programas o los programas que llaman a alguien. Vamos a ver, ¿qué interés puede tener un programa de televisión en traer a alguien que dice que la Tierra es plana? Ya empezamos con algo que es un poco perverso, porque lo que se persigue aquí es un mero ejercicio de espectáculo. Lo que se quiere hacer es espectáculo con una persona, porque sus ideas pues nos chocan. Y como nos chocan, son ideas chocantes, son ideas... Pues esto es morbo y el morbo es audiencia, ya sabemos cómo va la televisión. Entonces, las participaciones de Oliver Ibáñez en televisión siempre han sido cuanto menos controvertidas. No voy tampoco a citar aquí casos tampoco, porque nos alargaríamos innecesariamente. Podéis buscarlo y encontraréis que hay siempre un escándalo detrás de esto. Pero me temo que su discurso es el que es. Y ya se sabe el discurso que es. Cuando los que deciden traerlo a televisión ya saben qué discurso tiene. Por lo tanto, creo que esto es más responsabilidad de querer que estas personas sean tratados pues como bufones, ¿no? como un espectáculo. Y creo que eso tampoco, ya lo he dicho muchas veces, me parece injusto. No creo que sea el camino. Entonces, bueno, decía que tiene 90.000 seguidores, pero en la prensa se dice mucho esto de que tiene 500.000 suscriptores. Pero ahora mismo que estamos en el año 2021, no sé cómo irá más adelante, ¿no? O sea, estamos en el año 2021, este señor tiene 500.000 suscriptores en su canal de YouTube. Esto es un dato que se quiere vender como algo muy espectacular. Y a mí me gustaría relativizarlo un poco para empezar a centrar lo que es el terraplanismo y lo que representa realmente el terraplanismo, porque estamos constantemente diciendo que el terraplanismo es el acabose, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que hay tantas personas que dicen que la Tierra es plana. Bueno, y que tantas personas. Al final se nos está presentando este fenómeno como si fuese, primero, como si fuese una opinión científica alternativa al modelo heliocéntrico, como si fuese una discusión, como si fuese una gente que dice, bueno, mira, nosotros planteamos, sea absurdo o no lo sea, planteamos una idea paracientífica, ¿no? Nos planteamos algo que es tan lícito como decir que el modelo hay un modelo heliocéntrico y que la Tierra es un esferoide. Nosotros planteamos que la Tierra es plana. Esto es lo que se nos está vendiendo. Y también se nos está vendiendo que hay pues casi mitad y mitad de la población, ¿no? Hay mucha gente, porque las redes sociales han favorecido que esto suceda, bla, bla, bla. Cada vez hay más. O sea, que nos están dando la sensación de que hay pues casi tantos terraplanistas, casi tantos, como personas que entienden y se basan en el modelo heliocéntrico y en el modelo de la Tierra, que es un esferoide. Bueno, esto, vamos a ver. Si estábamos diciendo que en el año 2021 tiene 500.000 suscriptores, no me malinterpretéis, 500.000 personas son efectivamente muchísimas personas. Pero estas cifras hay que ponerlas en contexto, hay que compararlas para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Y esto es extensible al terraplanismo en general y a otros fenómenos. Solo en España somos unos 47 millones y medio de personas. Solo en España, 47 millones y medio de personas. Y estamos hablando de una cuenta que tiene 500.000 personas. Que insisto, 500.000 personas son muchas, pero estamos hablando de la representación, de una de las representaciones del terraplanismo. Óliver Ibáñez es uno de los grandes líderes, carismáticos del terraplanismo hispanoparlante. Esto significa que le sigue gente de Latinoamérica, le sigue gente, evidentemente, de España, y le sigue, como digo, le sigue gente de toda Latinoamérica. Entonces vamos a contextualizar un poco qué representa esto. 500.000 personas, por mucho que pueda parecer una barbaridad, mucha gente, pues como digo, somos 47 millones y medio de personas en España, somos 400 millones de personas, bueno, 300 millones de personas en Latinoamérica. En toda Latinoamérica y en España, contando España también. O sea, que esto es ridículo. Es como si a Óliver Ibáñez le siguiera pues toda la ciudad de Murcia. Murcia ahora mismo debe tener unos 400.000 habitantes, por ahí debe estar Murcia, la ciudad de Murcia. Pues es como si toda la ciudad de Murcia siguiera a Óliver Ibáñez. Es mucha gente, evidentemente, mucha. Pero comparemos la ciudad de Murcia con el resto de con toda España y con toda Latinoamérica. Pues es poca gente, es un porcentaje bajo de gente. Cuidado, estoy... No, aviso de que estoy utilizando Murcia porque, como podría hablar de cualquier otra población, ¿eh? O sea, esto simplemente me interesa por las cifras, por la comparativa de cifras. Entonces, estamos hablando de una red social en la que influyen o participan personas de todo el mundo hispanohablante, y eso significa que el porcentaje es aún menor. En Estados Unidos se ve también muy claro. Allí se ha hecho un censo terraplanista y se estima que son un 2% de la población. Lo cual es muy poco. Sí, son muchas personas. Si nosotros contamos ese 2%, son muchísimas personas. Pero en el conjunto son muy pocos. Bueno, pues eso ya nos sitúa en qué es el terraplanismo. El terraplanismo es una idea minoritaria, para empezar. Es una idea muy minoritaria. Por mucho que tenga presencia en la red, lo que habría que analizar es por qué tienen tanta presencia en la red. ¿Por qué se le ha dado tanta voz en medios de comunicación? Al menos durante una época, pues no se hablaba de otra cosa que el terraplanismo, que se está expandiendo, que cada vez hay más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, y además planteando estas cifras como cifras absolutas, ¿no? Pero cuando uno empieza a comparar, se da cuenta de que esto, pues, es bastante diferente. Bueno, volviendo al tema del señor Ibáñez, ha escrito el libro Tierra Plana, la mayor conspiración de la historia, es graduado en Derecho por la Universidad de Barcelona y en su libro defiende que existe una élite mundial que gobierna en la sombra y que es culpable de haber sumido a la humanidad en la más profunda ignorancia acerca del mundo en que vivimos. Del mismo modo, afirma que en esta conspiración global juegan un papel preponderante la NASA, los sistemas educativos de todo el mundo y los medios de comunicación. Ibáñez declara que tiene la certeza y las evidencias de que los científicos de todo el mundo se han unido en una gran maniobra para ocultar el hecho de que jamás se ha demostrado ni la esfericidad ni el movimiento de la Tierra, y que de hecho todos los experimentos científicos que se han realizado hasta la fecha para detectar el movimiento y la curvatura de la Tierra en realidad han determinado que nuestro planeta es un plano totalmente inmóvil. Ibáñez afirma que todo lo que defiende está respaldado por la observación y la experiencia, y que aparece, este es el punto culminante y es el más importante, que aparece en las Sagradas Escrituras. Esto ya lo vemos en el discurso de Samuel Rowbotham. Esa necesidad de encontrar pruebas sobre la planicidad de la Tierra con vistas a un fin mucho más ambicioso, que no es otro que convencer de que la Biblia contiene el conocimiento para interpretar la naturaleza. En más de una ocasión, Ibáñez se ha mostrado partidario del creacionismo directamente y ha criticado la teoría de la evolución de las especies en algunas ocasiones. Por supuesto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la teoría de la evolución de las especies choca directamente con la interpretación literal de la Biblia. Otra de las cosas que Oliver Ibáñez ha dicho en alguna que otra ocasión es que los dinosaurios, que algunos creacionistas dicen que no discuten la idea de los dinosaurios, solo que plantean que los seres humanos estuvimos conviviendo con los dinosaurios, para que cuadren las fechas, ¿no? Porque si no, no cuadrarían las fechas con las fechas bíblicas. Pero Ibáñez es de los más radicales. Dicen, no, los dinosaurios no existieron jamás. Y tiene sentido. En la Biblia no aparecen dinosaurios. Por lo tanto, si no aparecen dinosaurios, pues no existieron los dinosaurios. Esto es un poco, y esto ya hablaremos en otro podcast, porque este se está alargando mucho ya. Esto tiene mucha relación con la idea de los microorganismos, de los patógenos. Hay toda una corriente que niega esos patógenos, que esto es un invento, ¿no? Dicen, esto es un invento de la ciencia, del cientificismo, etcétera, etcétera. Y uno piensa, bueno, ¿y cómo demonios, por qué dicen eso? Dicen eso porque en la Biblia no aparecen patógenos, en la Biblia no aparecen microbios, en la Biblia no aparecen bacterias. Esto no puede aparecer en la Biblia porque no se podían observar y por lo tanto no se podía escribir sobre ello. Así que si no aparece en la Biblia, pues para un creacionista no puede existir. Bueno, iba a leeros aquí una serie de afirmaciones de Oliver Ibáñez. Me parece que creo que se está alargando mucho el podcast y voy a concretar, voy a ir a Eric Dubai ya para terminar. Pero antes de eso, me gustaría hacer pues una reflexión sobre qué es el terraplanismo en realidad. Creo que tiene que quedar claro que el terraplanismo es una expresión religiosa. No estamos en absoluto ante no estamos en absoluto ante una alternativa científica, ante una ciencia alternativa, que si el método cetético es una forma alternativa al método científico que ellos dicen oficial, etcétera, etcétera. Cuando estas personas hablan de ciencia, están hablando de teología. En algunas ramas del cristianismo más fundamentalista y otras religiones, se llama ciencia a lo que en el catolicismo se conoce como teología. Y este punto también es muy importante para comprender por qué los debates son tan estériles. Porque cuando uno está hablando de ciencia, el otro en realidad está hablando de su teología. Entonces la ciencia es divina para ellos. La ciencia es divina y viene de la Biblia. Todo lo que no está en la Biblia no es ciencia. No es verdadera ciencia. Lo que ellos llaman cientificismo es una forma de separarlo de su concepción de la ciencia, que es religión. Religión, y además es extremista. Es una religión extremista, fundamentalista. Este punto creo que es fundamental para comprender por qué los debates entre terraplanistas o entre defensores de ciertas pseudociencias, que no dejan de ser creencias, etcétera, etcétera, etcétera, son tan estériles y no llegan a ningún sitio. Estamos hablando de religión. Por ejemplo, con la homeopatía, detrás de la homeopatía está también una opción religiosa. Ya hablaremos de esto, ¿no? El fundador de la homeopatía, para hacer sus mezclas, sus sucuciones y sus historias, que ya hablaremos de ello, lo hacía con una Biblia, ¿no? Lo hacía con una Biblia. Esto ya te lo dice todo. O sea, hay que entender estas cosas para comprender que estamos hablando de creencias religiosas, y que además son creencias religiosas que no tienen, la mayor parte de veces, no tienen nada que ver con el catolicismo. Bueno, vamos a hablar de Eric Dubay para terminar. Y así como, es que es un personaje muy curioso, Eric Dubay, así como Oliver Ibáñez, perdón, está en la corriente más común, que pertenece a la de los cristianos creacionistas, o de un tipo de cristianos creacionistas, junto a Francisco Fornell o a Guillermo Wood, o que Bandar al-Kaibari, que es un islamista radical, un integrista islámico, que defiende también que la Tierra es plana, porque lo dice el Corán y porque, en fin, pues lo mismo, ¿no? Eric Dubay es un caso aparte, es otro cantar. Eric Dubay es un músico estadounidense que vive en Tailandia, donde enseña Wing Chun y yoga, y escribe libros de carácter conspiranoico, de temas místicos, etcétera, que en formato digital van a 3 euros más o menos, y los que están impresos, estos libros, pueden llegar a los 37 euros. O sea que se cotiza el caballero. Dubai es un terraplanista y cabeza internacional de la Flat Earth Research Society. Y un dato curioso, al menos a mí me lo parece, es que está enfrentado a otros terraplanistas, precisamente por sus extrañas ideas, a los que llama falsos terraplanistas, e incluso ha declarado que existe una conspiración, como no, o sea, conspiranoicos que se acusan de conspirar entre ellos en este sentido, ¿no? Bueno, también sostiene que Jesús nunca existió. Y esto me parece absolutamente alucinante. Resulta que él es un terraplanista, por lo tanto, hemos dicho que el terraplanismo es una parte del creacionismo, pero dice que Jesús nunca existió. O sea, recoge ideas integristas del cristianismo, pero Jesús nunca existió. Esto es, a mí me parece absolutamente alucinante. Claro, sus seguidores, que mayormente son religiosos y bastante radicales, pues les cayó como una piedra en la cabeza a este señor. Pues muchos lo odian a muerte, ¿no? Otros terraplanistas lo han catalogado como perteneciente a la misma élite a la que desea destruir el propio Eric Dubay, ¿no? Como si fuese una especie de caballo de Troya, ¿no? Sus declaraciones y escritos sobre Hitler son muy controvertidos, porque niega el holocausto nazi y pondera muchísimas ideas del dictador, pero al mismo tiempo se declara anarquista. O sea, él habla del Tercer Reich de una forma que se te cae la cara de vergüenza, niega el holocausto nazi, bueno, es un antisionista impresionante, él habla de los judíos de una forma que también se te cae la cara de vergüenza, es un racista, pero al mismo tiempo se declara anarquista, que te quedas pues también, en fin, helado, ¿no? Defiende la existencia de la Atlántida, como no, habla de física cuántica, claro, eso no puede faltar, mecánica cuántica, ¿no? Como de costumbre, pues deforma los conceptos, malinterpreta las ideas y llega a conclusiones erróneas por culpa de no comprender, quizá intencionadamente, nada de lo que cita mi boca, pero quizá intencionadamente, porque a mí me cuesta, llega un punto que me cuesta entender que este personaje, las cosas que dice tan incongruentes y tan contradictorias, no las diga en realidad con un objetivo claro, que es vender sus libros, venderse él como personaje. Ha hecho cosas que también delatan un poco esto. Estoy especulando, ¿eh? Evidentemente, aquí no tengo ninguna prueba de nada de todo esto y estoy especulando. Pero a mí me parece, me da la sensación, a veces, cuando leo cosas de él, que oye, es demasiado absurdo. Demasiado. Yo veo en Ibáñez un discurso más o menos coherente en sus planteamientos. Hombre, también dice que Michelle Obama es un tío, ¿no? Michelle Obama es un hombre. Lo dice Oliver Ibáñez. Que te quedas también, pues, tieso. Pero dentro de su discurso religioso, pues hay una coherencia. Sin embargo, con Eric Dubay es que te lo cojas por donde lo cojas, yo no le veo ningún hilo conductor, ninguna coherencia. En 2015, Dubay comenzó un foro de debate en línea que lleva el nombre de la primera sociedad, la Tierra Plana Moderna, digamos, la Sociedad Internacional de Investigación de la Tierra Plana. Y hizo esto por su creencia de que todas las demás sociedades que apoyan la Tierra Plana son la oposición controlada. O sea, paranoico entre paranoicos. El mismo año se detectó, y este es muy curioso, que había modificado el texto en Wikipedia en inglés para autopromocionarse como la persona que había dado las mejores evidencias de que la Tierra es plana. Evidentemente, se detectó, lógicamente, lo pillaron, ¿no? Y se produjo un cierto escándalo sobre este tema. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com